Este domingo, pasado mañana, se juega una jornada decisiva para la democracia en Venezuela. Es el referéndum sobre las modificaciones que planteó el presidente Hugo Chávez a la Constitución de 1999. En modificaciones que, de aprobarse, harían de Venezuela un Estado socialista, una economía socialista, y convertirían al Estado venezolano en un protagonista importantísimo de la vida política, y a Hugo Chávez en una suerte de presidente potencialmente vitalicio, una especie de Porfirio Díaz del siglo XXI, pero en Venezuela. Y estamos ahora con Eugenio Martínez, analista político, periodista del diario El Universal de Caracas, para que nos diga cuál es en este momento el clima que vive Venezuela. Ayer hemos visto las imágenes de una gigantesca manifestación por el no, pero parece que hoy es la manifestación por el sí, que no pretende ser menos concurrida. Muy buenos días. Buenos días, sí, efectivamente ayer los sectores de oposición que adversan el proyecto de reforma constitucional hicieron una marcha emblemática no por la cantidad de personas que puede verse en las imágenes de televisión o en las gráficas de las agencias de noticias, sino porque es la primera vez que el gobierno permite que la oposición se concentre en una zona que es teóricamente propiedad privada del Ejecutivo Nacional. Ahí solamente se permitían actos pro gobierno, y esta es la primera vez, por lo menos en los últimos 6 años, que se permite que la oposición se concentre en la Avenida Bolívar, que es muy cerca del Palacio de Miraflores. Las encuestas dicen que va a ganar el no, pero ¿qué tan confiables son las encuestas? No, las encuestas no dicen que va a ganar el no. Las encuestadoras más confiables, Consultores 21, Data Analysis, dan un empate técnico al día de ayer. El margen es bastante cerrado, de 48% a 49%. Lo que sí se atribuye es que en caso que suba la participación, actualmente se calcula en 62%, al aumentar la participación de los venezolanos, probablemente el no pueda repuntar algunos puntos y le saque una leve ventaja al sí. Sin embargo, hay algo que no miden las encuestas, que es la maquinaria electoral del gobierno. No hay que olvidar que el Ejecutivo Nacional controla prácticamente todos los poderes públicos del país y tiene una capacidad de movilización casi sin precedentes en la historia electoral de Venezuela. Eso es un dato que no miden las encuestas y que el domingo pues va a ser decisivo para el resultado definitivo del referendo. ¿Insinúa usted, disculpe, la posibilidad de una mexicanada, es decir, de un fraude informático? No estoy hablando de fraude informático, estoy hablando de la capacidad que tiene el Ejecutivo Nacional de ir a las zonas más populares del país a buscar electores para que vayan a las urnas a votar. Esa capacidad de mover personas el día de la elección no la está moviendo, no la tiene la oposición en este momento. ¿Cómo se logra esa movilización? Esa movilización se logra con recursos del Estado, utilizando vehículos de empresas básicas, utilizando vehículos de PDVSA, por ejemplo, de la empresa petrolera. Eso en cualquier país podría interpretarse como un exceso de recursos del Estado a favor de una de las opciones, pero eso no tiene que interpretarse como fraude en las máquinas. Desde luego, eso lo hemos vivido nosotros con Fujimori durante largos años aquí, así que lo conocemos perfectamente. Así que es posible entonces que por deserción de la oposición en las urnas, o por negligencia, o por desidia, o por lejanía cívica, como usted quiera llamarla, es posible que gane el no. Es posible que gane el sí. Sí, efectivamente así es. Si se evalúa la participación de las personas que apoyan en este momento la reforma, la participación de esas personas se ubica en cerca del 80%, es decir, 80% de los venezolanos que apoyan la reforma están convencidos de ir a votar, pero solo el 60% de las personas que rechazan la reforma están convencidas de ir a votar el domingo. Explíquenos, Eugenio, ¿y ese 40% que no está decidido, a qué obedece? Bueno, no hay que olvidar que en los últimos 4 años el tema del fraude electrónico ha sido tema de discusión pública en Venezuela. Muchas personas no confían en el sistema electoral. La oposición en Venezuela ha estado dividida en los últimos años entre la opción de votar y la opción de abstenerse. Hasta hace una semana, por ejemplo, algunos líderes de oposición todavía llamaban a sus electores a no convalidar un fraude constitucional, un golpe constitucional, perdón, acudiendo al referendo del 2 de diciembre. Evidentemente, en un escenario en donde la oposición está dividida, pues el más fortalecido es el presidente Hugo Chávez, que tiene un discurso único y muy bien dirigido a sus seguidores. Pero con eso lo único que logra la oposición es una asamblea de 167 oficialistas que aprueba en un 2x3 las reformas planteadas por el Ejecutivo. Es decir, no se gana la democracia jugando a walkover. Totalmente de acuerdo. La reforma constitucional que se va a votar el domingo fue aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente, que fue elegida en el año 2005, cuando la oposición se retiró. El efecto de esa deserción fue que los parlamentarios, esos 165 parlamentarios que aprobaron el proyecto de reforma, fueron elegidos con solo el 25% de los votos de las personas que están inscritas en el padrón de votantes. Es decir, solamente 2 de cada 10 venezolanos votaron por los diputados que ahora fueron los que aprobaron el proyecto de reforma que se va a votar este domingo. La abstención juega más que nunca en este proceso electoral a favor del presidente Hugo Chávez. A no ser, por último, Eugenio, y esta es mi última pregunta, repito, a no ser que la oposición esté jugando un juego más rudo, que sea el siguiente, es decir, permitirle un triunfo a Chávez para polarizar la situación al máximo, tensar la sociedad venezolana al máximo y buscar un desenlace que sea, bueno, como el que pudo ocurrir en el año 2002. Sí, es probable. Lo que sí es cierto es que, aunque gane el sí el domingo, lo cierto es que el rechazo a la reforma es mayoritario, independientemente de que gane el sí en las urnas. Eso lo que va a provocar es que el año que viene sea aún mucho más conflictivo en Venezuela, porque la aplicación de las medidas que están en la reforma constitucional, bien sea como propiedad privada o otro tipo de medidas, va a ser mucho más difícil aplicarlas dentro de un colectivo de cada 6 de cada 10 venezolanos está rechazando la propuesta de reforma. Eso nos vislumbra un panorama bastante complicado. Bastante preocupante, además. Eugenio Martínez, analista político y periodista del diario El Universal de Caracas, ha estado dando sus luces, nos ha estado dando sus luces desde Caracas. Muchísimas gracias.